errantes por las huellas oscuras de mi vida, mi alma vagaba sola y sin razón. Como pesadilla fue vivir sin su bendición, se acababa la poca vida hasta que llegaste, Jesús, con tu amor, y todo mi ser cambió. Hoy soy libre para servirte a ti, hoy soy libre solo para ti. Hoy pronuncio tu nombre sin pensar, mi alma se regocija en tu perdón. Como un susurro, como un suspirar, nace esta canción para ti. Pesares en mí, ya no soy errante, tengo una razón, y esa es mi Jesús. Ya he caminado mucho, solo y sin Él, pero hoy es diferente, mi vida está en Él. Llegaste, Jesús, con tu amor, y todo mi ser cambió. Soy libre solo para ti. Hoy pronuncio tu nombre sin pensar. Mi alma se regocija en tu perdón. Como un susurro, como un suspirar, nace esta canción para ti. Llegaste, Jesús, con tu amor, y todo mi ser cambió. Hoy soy libre para servirte a ti, hoy soy libre solo para ti. Hoy pronuncio tu nombre sin pensar, mi alma se regocija en tu perdón. Como un susurro, como un suspirar, nace esta canción para ti. Como un suspirar, nace esta canción.